son las 6. Solo y aburrido, me voy al bar. Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Todos los días salgo de trabajar y me voy hasta el bar de la esquina. En un rincón siempre hay una señorita que vive en su mundo leyendo revistas. Nunca te mira, no te va a saludar, haciendo crucigramas a las 6 siempre está. Todos los días muy bonita se ve, le pide la cuenta al monstruo de que yo la invité. Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Busco un cariño, yo solo espero alguien que me diga, hola amor, te quiero. Salgo de trabajar, son las 6 de la tarde. ¿Dónde voy a ir? Al bar. Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Le pregunté si estaba comprometida, ella dijo que no, que sola vive la vida. Entonces yo le dije que yo también, que me siento muy solo, que ya no sé qué hacer. Y la invité a cenar esta noche, ella me dijo, tal vez no te conozco, no sé. Todos los días yo te veo a las 6, vení conmigo esta vez, la pasarás nivel 10. Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Busco un cariño, yo solo espero alguien que me diga, que me diga, que me diga, te quiero. Hasta ayer estaba solo, ella en un rincón sola. Estábamos a nivel 2 y ahora los dos estamos a nivel 10, porque las 6 de la tarde nos dio amor, felicidad. ¡Viva las 6 de la tarde! Busco un cariño, yo solo espero alguien que diga, hola amor, te quiero. Busco un cariño, yo solo espero alguien que me diga, hola amor, te quiero.